siguiente programa tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Bienvenidos a Vitrina Musical. Expondremos los trabajos de cantautores, poetas y agrupaciones musicales. Todos los lunes de 6 a 7 de la noche con Javier Tavier. Solo aquí en Radio Rebelde 91.5 FM, tu emisora comunitaria. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarios de Tu Rebelde 91.5 FM, esto es Vitrina Musical. Esta emisora Radio Rebelde te llega bajo la dirección de Juan Arteaga, en la coordinación de Irene González. Y quien les habla en la producción y conducción de este espacio, Javier Xavier. Vitrina Musical es un espacio para darle esa exhibición a todos esos cantautores, agrupaciones y poetas ahí de la calle, que casi no se le da ningún tipo de espacio en esos medios comerciales. El día de hoy vamos a tener, y están escuchando de fondo, a la agrupación de Melao Son. Es una agrupación totalmente urbana que liga a lo que es la música tropical, lo que es la salsa, con un poquito de vientos, lo que es saxofón, lo que es música caribeña, y es netamente música con contenido. Música con contenido que debemos prestarle atención a sus letras. Hablan contra la guerra de Irak, habla contra esos genocidios que se comete contra el pueblo palestino. Y bueno, aquí estamos para servirles en esta vitrina musical. Si ustedes conocen alguna agrupación musical, si conocen algún poeta, alguno que otro que quiera escribir lo que tiene hecho en tantos años de trabajo, bueno, estamos aquí a merced de todos esos productores que todos los días salen a la calle a darlo todo de sí. Hoy en día, con estos panas de Melao Son, por ahí deben venir los panas Alexander Facio, quien es el primer vocalista y guitarrista, y también el otro hermanito que viene por ahí en camino, que también, por cierto, vienen con un nuevo programa en esta tu emisora Radio Rebelde 91.5 FM. Pueden visitar el espacio que tenemos en la web, que es www.radiorebelde.org. Radiorebelde.org. Bien, esta agrupación que comenzó, esta agrupación musical caraqueña que nace con la finalidad de consolidar un estilo musical urbano que amalgamará una gran cantidad de expresiones musicales que le pudiesen conceder a esta una forma característica, donde se le otorga al oyente una muestra de la cultura que se desarrolla en nuestra urbe, y proporcionando participación a lo multiétnico y lo pluricultural. Pero mucho más importante, elaborar temas que plasmarán la realidad que viven sus habitantes y los del planeta, para así lograr realizar la verdadera labor que debería cumplir un auténtico cultor popular, que es simplemente reflejar la idiosincrasia de un pueblo y alimentar su conciencia crítica. Tenemos los números telefónicos para que se comuniquen con nosotros, nos manden algún mensaje de texto sin ningún costo, el cual es 0412-736-0577, 0412-736-0577. Vamos a escuchar un temita aquí de los hermanitos de Melao Son, y ya volvemos en esta vitrina musical por Tu Rebelde 91.5. Escuchen este tema que se llama Terroristas. Y Ahí miro las estrellas por la ventana. Fue a hacer sus oraciones de madrugada. Vio a su esposa intranquila que observaba a los críos que dormían y que soñaban. En Faluya apareció un comando de soldados invasores que lo buscaban. La mujer sacó a los niños de la cama mientras gritaba. Ibrahim no salió de casa, por Alá si lo ayudará. Está en silla de ruedas, nadie pudo hacer nada. Ahí estarán Malekum, Malekum Salam. Ahí estarán Malekum, Malekum Salam. Espumó su historia tras estallar una granada. Ahí jugaba entre las ruinas de un barrio cisjordania. Su inocencia tropezó una mina destruyendo su mañana. Pobre Swan, sus dos hijos murieron, un misil le pegó en la morada. Gilgamesh, que se hizo presa del rencor, ha decidido eternizar su alma. Ha estallado en medio de una multitud, su destino fue un checkpoint en Ramala. La yihad tocó su corazón. Sí, señor, ¿qué les pareció ese temazo? El tema terrorista de los panas de Melaoso. Conciencia, hermanitos, conciencia. Tremendas letras de los hermanos. Y hoy, bueno, en esta vitrina musical, como todos los lunes de 6 a 7, hoy salimos un poquito más tarde. Estamos esperando todavía a nuestros hermanos que nos visitan el día de hoy, quienes son al pana Sergio Requena y Alexander Facio, quien es el vocalista de esta banda. De Melao Son tiene un blog y tiene un MySpace. El blog es más fácil, es demelaoson.blogspot.com. Así como suena, bien latinoamericano, demelaoson.blogspot.com. Como pueden escuchar en sus letras, estos hermanos nos traen todos los temas que nos acontecen a nivel mundial y son letras con total y total contenido. Podemos escuchar, tenemos varios de sus temas a continuación. Y bueno, ya saben cómo comunicarse con nosotros. Tienen el 0412-736-0577, 0412-736-0577, o el correo electrónico javier@rockandfutbol.com. Ahí puedes mandar la propuesta de si no tienes nada grabado, bueno, puedes citarte con nosotros y te traes tu guitarra, tu tambor o tu cuatro. Y aquí le damos totalmente en vivo. Dedicamos 60 minutos a lo que es la música nacional, apoyando todo lo que es la producción nacional independiente. Tenemos que dar una noticia lamentable, es que estamos buscando uno de nuestros camaradas, el cual está desaparecido. Y resulta que apareció su camioneta totalmente quemada. Este hermano se llama Cristian Israel Escalona de Avión. Y bueno, anda desaparecido hace varios días. Y para cualquier información tenemos los siguientes teléfonos. 0412-934-2600. 0412-934-2600. Y 0416-823-4200. Así que si lo ven o saben de este panita Cristian Israel Escalona de Avión, que está desaparecido, por favor háganoslo saber a través de esos dos números telefónicos. Lo repito, 0412-934-2600 y 0416-823-4200. Continuando aquí con lo que es vitrina musical y con De Melao Son, vamos a echar el cuento de lo que han hecho estos hispanitas por ahí, por todas las calles y todos los toques que han realizado en Caracas. Por ejemplo, estuvieron participando en marzo del 2007 en lo que organizó la gente del Foro Itinerante de Participación Popular, que fue una jornada continental antiimperialista con su eslogan Fuera Bush de Nuestra América. Ahora tenemos un Bush tercero, que es el presidente de Estados Unidos, señor Obama. Bien, hubo un conciertazo donde estuvieron ellos participaron en un concierto en Plaza Venezuela el sábado 3 de marzo del 2007, donde participó los trovadores Ali Alejandro Rivera, Evio Di Marzo, Yolanda Delgado, Toña León, entre otros grandes cantautores o trovadores. Y las agrupaciones musicales tuvieron Son Tizón, Culto Aborigen, Expresión Nuestra, Marta Dudiers, El Ensamble Agridulce y lo que es la banda invitada de hoy, que es De Melao Son. Estos panitas también participaron en algún que otro evento llamado también el Gran Encuentro del octavo aniversario de Agridulce Ando con los Amigos. Agridulce Ando con los Amigos. Esto no es más que un homenaje a lo que es la banda Agridulce, Marta Dudiers y su ensamble Agridulce, el cual se realizó en agosto del 2007 con los cantautores Jesús Gorbo Páez, en memoria de nuestros cantautores Jesús Gorbo Páez, Santiago Villar, Miguel Ángel Portillo, y con la participación de Lilia Vera, Ali Alejandro Primera, De Melao Son, la banda que tenemos invitada hoy, La Trova del Río, que viene del estado Amazonas, del amigo José Lamón, el cual colocamos aquí uno de sus temas, un tremendo tema que tiene por ahí sobre lo que es el fenómeno El Niño. Y bien, eso fue realizado en el Teatro Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Como pueden ver, el background de esta banda de Melados Son es extenso. También participaron en el Festival de Música Urbana realizado en abril de 2007. En una de sus llegadas, un jueves, al Museo del Teclado en el edificio Tacagua de Parque Central, compartieron tarima con Trolebus, Cacao Blues, Pirotecnia, Transgresión, Yatu, tremendo músico, que recuerda a Seguridad Nacional, sabe quién es, Fosforera, Azotea, Pirotecnia, El Nuevo Swing, El Profeta Clan, Burú, Anarquía, De Melados Son, la banda invitada de hoy, y Contraclave. Como pueden ver, la banda y escuchar, la banda De Melados Son tiene un amplio repertorio. Vamos a escuchar otro de sus excelentes temas totalmente en vivo. Vamos a lanzarle un temita por aquí y escuchen qué tal la letra de nuestros invitados de hoy, De Melados Son. Sos hijo de Superman, sos sobrino del tío Batman, a la vez primo de Tarzán, llegado el fantasma. Sos hijo del tío Sam, llevarán la libertad, sí, a países donde encontrarán agua, petróleo y gas. No quieren darse cuenta que este pueblo ha despertado, que defenderá su tierra y todo su legado. Ellos piensan que mintiendo a través de sus medios nos comemos el cuento de que ellos son buenos. Y aquí se estrellaron. ¡Hey! ¡Ropa! ¡Romper! ¡Aplicar! Los hijos de Superman, los sobrinos del hombre araña, por allá y por aquí están, conspirando con odio y con saña. Los hijos del tío Sam, llevarán la libertad, sí, Luis, a países donde haya recursos, agua, petróleo o gas. Quieren el Amazonas, nuestra agua y la semilla. Experimentan con personas como conejillos indios. Ellos van por el planeta con su ejército mortal, con aviones sin tarjeta, solamente a matar. Y aquí se estrellaron. Bueno, gente, ahora queremos presentar periquito. Superman Sergio Requena, fotografía y demás, y trabajo en internet. La manager, vamos a dar un aplauso a la manager que hizo posible que estuviésemos aquí. Linda Botero. No olvidemos hoy la fecha de hoy, 19 de abril, firma del acta de independencia. Bueno, yo me adelanté ya, es que estoy como de la liga. Bueno, no olvidemos la fecha importante. El agradecimiento al Centro de Arte en la Estancia, a los gerentes, a las personas que hicieron posible este toque. De verdad, muy agradecido porque estamos compartiendo con nuestro pueblo que vino a vernos. Mucha gente vino a vernos. Dejó de hacer cosas por venir a vernos. Muchas gracias a los que vinieron y los que no se lo perdieron. ¡Vamos! Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, que busque en PDVSA, yo no sé. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, esta empresa se respeta, caballero. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, Venezuela se respeta. Muchas gracias a todos los que asistieron. Somos de Venado Son. Le agradecemos su presencia. Gracias a PDVSA, Centro de Arte en la Estancia, Brazo Social y Cultural de PDVSA, a Ingrid Rivas, a Berenice Walcott y a toda la gente responsable de este magnífico evento. Y no deben de asistir a todas las actividades durante el mes de abril. Abril, el alma de la canción revolucionaria aquí en PDVSA, Centro de Arte en la Estancia. Y un agradecimiento a Radio Nacional. ese es nuestro himno. Muchas gracias a todos, muchas gracias de corazón a todos ustedes, a todos, gracias. Gracias. Bienvenidos a Vitrina Musical. Expondremos los trabajos de cantautores, poetas y agrupaciones musicales. Todos los lunes de 6 a 7 de la noche con Javier Javier. Solo aquí en Radio Rebelde 91.5 FM, tu emisora comunitaria. Estás de blanco, almidonada y compuesta. En la puerta de su casa estaba una niña negra. Un hermoso collar de cuentas rojas al cuello le daban vueltas y vueltas. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta, en la puerta de su casa estaba una niña negra. Niña negra, niña negra, nunca jugaron con ella. Niña negra, ronda blanca, nunca jugaron con ella. Las otras niñas del barrio cuando veían a la niña negra decían, ahí viene esa niña negra. Nuestros padres nos han dicho que nunca juguemos con ella. Guarda tu muñeca y guarda tu cuerda y cierra la puerta. Nunca jugaron con ella. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta, en una urna de pino, llevan a la niña negra. Dicen que a la presencia de Dios un ángel blanco la lleva. La niña negra no sabe si estar triste o contenta, que Dios la mira dulcemente y le acaricia la cabeza y un par de alas blancas a la espalda le cuelga. Niña negra, ronda blanca, nunca jugaron con ella. Niña negra, ronda blanca, nunca jugaron con ella. Niña negra, ronda blanca, nunca jugaron con ella. Dios, Dios, llama a todos los ángeles y diles, jueguen con ella. Bye, bye. Vamos a bailar, describen a Venezuela con la grandeza que merece esta nación. El color oscuro de su piel forma parte de nuestro proceder. Barlovento, tierra de ensi de tambores, es parte de un verso. Thank you. como natural. Este raite de nuestra verdad. A finales de julio su llamado se hace oír. Hace un tambor, San Juan estará allí. Y el color oscuro de su piel forma parte de nuestro proceder. Barlovento, tierra ardiente y del tambor, es parte de un verso que un poeta se ofreció. Sí, señores, estamos aquí de vuelta en Vitrina Musical cuando ya tenemos las 6:48. Quien les habla, Javier Xavier, como todos los lunes de 6 a 7. Comenzamos un poquito tarde y estamos aquí enseñándole lo que es de Melao Son, una de estas bandas que son bien urbanas y que nos demuestran en sus letras que sí, de verdad vale la pena hablar con música de contenido. Y ya llegaron los invitados, el panita Sergio Requena y Alexander Facio, uno viene de Paraíso, el otro viene de... De Quinta Crespo. Quinta Crespo. El hermanito viene de trabajar, viene de la escuela... Sí, la Escuela Venezolana de Planificación. La Escuela Venezolana de Planificación, y Sergio viene de buscarlo por ahí en el centro, le vino a dar la cola y bueno... Sí, me fue a rescatar. Lo que pasa es que estoy así trabajando como del otro lado del planeta. Por allá por coche, ¿no? Exactamente, por la rinconada. Bueno, bienvenidos sean a esta vitrina musical. Este es un espacio para darle a conocer lo que son poetas, agrupaciones y lo que son los que no le dan espacio en las radios comerciales, obviamente. Y sobre todo lo que son las letras con contenido. Hemos podido escuchar varios de sus temas, inclusive varios de ellos con el poeta del Morralito, que... Exactamente, Eduardo López. Eduardo López, el famoso poeta del Morralito, que ya lo habrán visto ya en tanta, hasta en el Canal 8, en Alba Ciudad, en tanta. Hasta Globovisión ha salido por ahí. Sí, por ahí tiene un videito que le sacó el Matacura. El Matacura. Sobre el credo en Chávez, todo sí. Al lado de Diosdado Cabello. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, háblanos de Melao Son. Sabemos que Melao Son comenzó en qué año, hace cuánto. Bueno, fíjate, Melao Son es una agrupación que tiene aproximadamente como 5 años. Estamos trabajando en la movida urbana, pero no en la movida urbana solamente haciendo lo comercial, sino también lo que nosotros creemos que son los cultores. Pues el cultor es un vehículo, un canal para transmitir información, y de verdad debiese ser así, ¿no? Lo que pasa es que se transforman o se prostituye mediante todo esto que permiten los supuestos medios de comunicación, entre comillas, ¿no? Que han tergiversado lo que debería ser el trabajo de un cultor. Pero nosotros sí estamos conscientes desde Melao Son que la cultura es parte de este proceso y parte importante de lo que la sociedad es, pues. Entonces, desde Melao Son nosotros creemos que es importantísimo que todo lo que se transmita tenga verdaderamente un mensaje, un contenido, tenga un fondo real y transformador, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hemos hecho un resumen, un pequeño resumen de la de los tantos conciertos que han tenido, y obviamente casi todos son Gratiñán. Exactamente. Ha sido en los festivales de música urbana. En las comunidades hemos trabajado muchísimo con los consejos comunales. El barrio aeropuerto, el cementerio, parte alta, parte baja, listo. San Agustín, con muchos consejos comunales. Nosotros en Plaza los Museos los vi una también, vez, ¿verdad? Contra la invasión a Irak era contra la parte de palestino. Nosotros, es más, de hecho está aquí uno de los temas de la agrupación, tiene ese que habla sobre eso, pues, sobre la masacre al pueblo iraquí. Ajá, hay uno que palestino. Se llama terrorista. Ese mismo, exactamente. Bien, hemos colocado varios de sus temas y obviamente que la gente se habrá dado cuenta de la calidad de músicos que tienen. También, bueno, la poesía por el medio y las agrupaciones con que han compartido escenario. Casi todos los conciertos han sido en plazas públicas, que la gente no tiene que pagar absolutamente nadie. Esos son los verdaderos cultores, que no dependen de una taquilla, pero obviamente... Pero no solo en grandes tarimas, sino con comunidades, en la conformación de consejos comunales. O sea, pues nosotros somos una agrupación política. Pues nosotros somos una agrupación cultural que estamos elevando el nivel de mentira. Nosotros somos una agrupación política. Nosotros creemos que los grupos también, la música tiene que ver con eso. Por supuesto, nosotros no nos podemos desligar. Además que la política es parte fundamental del ser humano. Qué bueno, mira, la gente puede visitar lo que es más fácil, es el Blogspot, que es de melaoson.blogspot.com, o escuchar sus temas en www.myspace.com/demeladosondms. Un poquito largo, pero búsquense en el buscador más importante del mundo, ya sabrán cuál, demeladosond.blogspot, y ahí encontrarán también un enlace hacia... En Facebook también hay unos videitos buenos ahí de presentaciones en vivo, en YouTube también. Lo que estamos apreciando o escuchando son los temas que se grabaron en un concierto en la estancia. Exactamente. Y bueno, se nota la calidad que tiene, y creo que eso se los grabó una emisora, ¿no? Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional Venezuela. Ustedes han estado en varios eventos, como ya dijimos, en el Foro Internacional de Participación Popular, que es de Hindú Anderi, siempre hace eventos contra la guerra. Y siempre apoyamos su trabajo político-cultural en cualquier instancia, cualquier lugar. Y el último así concierto grande, por decir algo, que tuvimos fue en la Feria Internacional de Vargas. Ok, mira, ¿y eso sería en qué mes? Eso fue el año pasado, no, mentira. A finales de año, fue la feria de Vargas, la primera feria que la hizo el gobernador García Carneiro, exacto, que fue la primera feria así internacional que... De Melaoson está viviendo un momento de reestructuración. Exactamente, tengo entendido, ¿no? Sí, es más, de hecho está que, ojalá que esta radio nos sirva a quienes nos están escuchando, porque conozco por ahí, por comentarios, que mucha gente escucha esta radio de esta zona, ¿no? Si por ahí conocen algún tecladista que tenga esa tendencia, ¿no? Sí, que tenga esa tendencia latinosa y quiera formar parte de esta agrupación, entonces nos puede llamar al teléfono de 0426-611-6391. O pueden contactar por Facebook también a uno. Poquito más lento. 0426-611-6391. Bien, está eso, sí, bueno, al pana Sergio Requena y al panita Alexander Fasch. Ajá, y que no solamente sea tecladista, ¿no? Porque nosotros creemos que también tiene que estar comprometido, porque esa fue una de las razones por la cual estamos reestructurando la agrupación, porque teníamos dos músicos que eran de esos que todavía se ven por ahí que saltan talanqueras, ¿no? Entonces te hablan patria, socialismo, muerte, entonces como no hay real, quieren ser estrella, rockstar, ¿cierto? Sí. Entonces saltan las talanqueras, ¿no? Pero bueno, estamos esperando gente. Nosotros, por supuesto, también a veces cobramos por nuestro trabajo, pero no a las comunidades, sino a gente que por supuesto tiene como pagar. Pues, o los institutos. O a los institutos, pues a las instituciones que también tienen que reconocer el trabajo del cultor. Entonces invitamos a cualquier músico que esté por ahí, que sea tecladista, que tenga una tendencia a la música latina, que cree en este proceso de cambio, que tenga una conciencia real y que pueda ser amigo, que pueda ser pana. Exacto. Básicamente eso, que pueda trabajar en comunidad, en grupo, en colectivo. Lo invitamos a que se acerque a nosotros y bueno, y nos muestre lo que tiene, pues. Mira, vamos a aprovechar estos 5 minutos que nos quedan, lamentablemente, bueno, el tiempo y las colas en Caracas, todo lo que pueda suceder en nuestra gloriosa Caracas. Uh-huh. Cuéntanos, es bien que te definas como una banda totalmente política y que está con el proceso, obviamente. Claro, claro. Y para eso está esta emisora Radio Rebelde. Y no panfletaria. Ah, ok. No panfletaria, porque tú escuchas, por ejemplo, las canciones y tienen contenido no panfletario. Nosotros no creemos que cantar Chávez no se va, no solamente el proceso revolucionario. Nosotros creemos que tiene que haber también una propuesta donde la gente integre la conciencia, el pensamiento colectivo, el amor, que es fundamental. Mucha gente que cree, por ejemplo, nosotros decimos en una canción de las que tenemos ahí, la gente tú le hablas de amor y cree que el amor es sexo o es una relación entre parejas. No, el amor puede también ser ver a tu prójimo que está en una situación desagradable y tú tenderle la mano, pues, lo que decía el Che Guevara, pues, y nosotros creemos en eso, pues, ¿entiendes? El proceso emancipador de la conciencia. Bueno, el espacio se está haciendo corto, vamos a agradecerle su visita. Si tiene alguna recomendación de alguna de sus bandas que ustedes hayan escuchado por siempre y que las recomiende a nuestro público. Bueno, en Venezuela hay muchísimas agrupaciones que trabajan a nivel underground, o subterráneo, para no hablar sí, en términos gringos, ¿no? Subterráneo, que están haciendo un trabajo interesantísimo que no se le está prestando atención. Por ahí tenemos el Centro Nacional del Disco, pues, que debiese estar haciendo un trabajo real y está haciendo más burocracia de la, y este es un llamado a atención. Tú quieres grabar un disco y te piden 20.000 requisitos y hay gente que ni siquiera tiene para grabar ni siquiera una simple maqueta, así tan sencillo como suena, y la gente no tiene el dinero y te exigen una maqueta, te exigen 1.000 requisitos que parece que, o sea, los requisitos parecen como estúpidos, pues, porque en realidad, o sea, eres un instituto revolucionario y perteneces al gobierno, oye, debería ponérsela más fácil. Y le vas a pedir una maqueta, por ejemplo, a una agrupación que quizás no tiene cómo grabar, ¿no? Nosotros ahorita estamos en eso también, ¿no? Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de comprarnos algunos equipos y vamos a empezar a grabar por nuestra cuenta, pues. Tengo entendido que ese instituto está creado por el primer gobierno, por decir algo, la primera avenida de Farruko con Hugo. Exactamente, Chávez. Exactamente. Esperamos y aspiramos todos los cultores que se rectifique, como ustedes, uh-huh, que eso se reestructure como debe ser y funcione, ¿no? Bueno, con la directiva que tiene ahorita, tengo muchísimas dudas. Okay. Verdaderamente, ellos formaron parte de la antigua Librería del Sur, hicieron un trabajo desastroso y ojalá esta crítica sea interesante y que los tipos hayan tomado algo de conciencia y verdaderamente en vez de vociferar pendejadas, y decir que panfleto, hagan el trabajo real y le den la oportunidad a muchísimos cultores de este país que tienen un trabajo interesantísimo y bueno, porque aquí hay una, con esto del pluricultural y lo multiétnico, hay un trabajo interesantísimo en el área cultural. Bueno, esperemos que verdaderamente le da oportunidad. Mira, unos últimos minutos, me acuerdo ahora mismo que Sergio acaba de presentar un proyecto a nuestra emisora junto a tu persona. Claro. ¿De qué trata el proyecto? ¿Cómo se llama? Bueno, y de cómo vienen los tiros. Si vienen así como vienen hoy, bueno. El proyecto se llama La Urbe y su Cultura y es muy parecido a lo que tú estás haciendo, pero también con mucho contenido político, ¿no? Nosotros creemos en ese proceso que se está planteando la guerrilla comunicacional y hay que hacérsela, pues, hay que hacérsela esto, y que medios de comunicación, yo lo diría, medios de desinformación, ¿no? O medios de transculturización, o no, bueno, cualquier epíteto terrible, ¿no?, que puedan llevar. Allí nosotros somos melómanos, tenemos una gran colección de música, de esas que a veces ni siquiera gente sabe que existe, ¿no? Sí, exacto. Como nosotros hemos estado trabajando también en bastantes comunidades, hemos conocido raperos, rockeros, de todo tipo de exponentes musicales, y entonces nosotros decimos a veces, oye, pero si estos chamos son tan buenos, ¿por qué no le dan un chance, pana, para que suenen en la radio, para que le consigan un concierto y no ser tan repetitivos los toques que patrocina el gobierno? De todo el tiempo las mismas bandas, las mismas caras, los mismos temas, y hay demasiada gente, de verdad, que ni siquiera le dan ni un chance, y mientras que los otros panas, supuestos revolucionarios, cobran 30.000, 50.000 bolívares por un toque. Y se convierten en rosca. Y exacto, caemos en las roscas. Entonces estos panas que le cobran ni la décima parte de lo que cobran ellos, no le dan el chance de montarse una tarima. ¿Cómo se llama el programa? La urbe y su cultura. Bueno, vamos a estar transmitiendo también ahí información de todos los acontecimientos artísticos, culturales y musicales que va a haber en la movida caraqueña, pues. Bueno, esperen a estos panitas, al panita Alexander Facio y a Sergio Requena por esta tu emisora Radio Rebelde. Recuérdense que esto es vitrina musical y llegamos al fin del espacio, lamentablemente. Llegamos bajo la dirección de Juan Arteaga, la coordinación de Irene González y quien les habló, Javier Xavier. Un placer tenerlos acá, lamentablemente. Bueno, otro día le dedicamos más minutos y van a tener los minutos suficientes para exponer y dar a conocer todo lo que pasan los cultores y las agrupaciones a nivel nacional por algunos burócratas que están en el poder y que hay que darles palo. Exacto, duro. Vamos a escuchar este temazo y nos vamos, nos escuchamos el viernes de 5 a 6 y 30 con Grada Popular. Es un espacio antifascista, antirracista y contra la desinformación. Además, la revolución es cultura, hermano. Hasta luego, gracias. Exacto, aquí va Chávez. Nunca jugaron con ella, niña negra, ronda blanca, nunca jugaron. Que le dio su cera entre su silencio la virginidad, pero su ignorancia era el peor mal. Grietas en la piel, tanto trabajar para poder ganarse el pan. Entre ropa sucia tuvo que lidiar, el jefe quería su cuerpo tocar, siendo camarera en algún motel. María despertó la piel. María, que despertó la piel. autores, poetas y agrupaciones musicales. Todos los lunes de 6 a 7 de la noche con Javier Tavier. Solo aquí en Radio Rebelde 91.5 FM, su emisora comunitaria. Estás escuchando Vitrina Musical. Los martes, después de la tarde, a 11 de la noche, tienes una cita con Luis Constantini en Conciencia Bolivariana, el intercambio de saberes bolivarianos, creando conciencia a favor de nuestro pueblo. Conciencia Bolivariana, todos los martes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, con Luis Constantini, por esta, tu señal.